voy por mi barrio, solo caminando, mirando las cosas que están cambiando. Las fábricas están ocupando, también las están desalojando. La crisis aumenta, el gas solo sube, me cago en la puta. Por las nubes, la hipoteca, así. Yo no tengo por qué ir de tu palo, pero es malo, tonto del culo. Papá no es médico, ni abogado. Con sprays, bombardeo desde el 93 o 94, y sigo calentando. En el 99 ya se machaqué toda la piti. Y en el 2009 aún sigo jo. No compraba la cultura en común. A ver, me cago en la mano. Lo siento, pero no comprendo.